lloviera, ojalá se seque el mar. Ojalá que se secaran el arroyo, el manantial. Ojalá nunca lloviera, ojalá se seque el mar. Ojalá que se secaran el arroyo, el manantial. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Yo soy hecho tierra si me tiran agua. Ya tú sabes que me vuelvo mango. Ay, ay, me supe el mango. De una gota de agua me vuelvo mango. Ojalá que se secaran todas las matas de coco. ¿Qué vas a hacer? Para que nadie pudiera tirarme agua de coco. Ojalá que se secaran todas las matas de coco. Para que nadie pudiera tirarme agua de coco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Yo estoy hecho tierra si me tiran agua. Ya tú sabes que ojalá que se secaran la represa y la laguna. Y una gota de rocío, ojalá no vea ninguna. Ojalá que se secaran la represa y la laguna. Y una gota de rocío, ojalá no vea ninguna. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Estoy en la tierra y me tiran agua. Ya tú sabes que me vuelvo mango. Ay, ay, me supe el mango. De una gota de agua me vuelvo mango. lloviera, ojalá se seque el mar. Ojalá que se secaran el arroyo, el manantial. Ojalá que se secaran todas las matas de coco. Para que nadie pudiera tirarme agua de coco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Yo estoy hecho tierra si me tiran agua. Ya tú sabes. Ojalá que se secaran la represa y la laguna. Y una gota de rocío, ojalá no vea ninguna. Ojalá que se secaran la represa y la laguna. Y una gota de rocío, ojalá no vea ninguna. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Estoy hecho tierra.